pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles en Radio La Negra. ¿Samo? Frío. ¿Arranca Usina Negra? Sí, sí, tarde, pero arranca. 6 y 20, pero nadie se va a dar cuenta, así que nosotros seguimos como si nada. Vos decís que nadie se da cuenta. Siempre no, alguno se da cuenta. Sí, ¿vos decís? Alguno, sí, yo creo que alguien se da cuenta. Después que no te digan no quiere decir que no se den cuenta, pero hay que dar la bienvenida a todos y todas porque suelen estar del otro lado escuchando este espacio. Este espacio que se llama Usina Negra, que habitualmente va de 18 a 20, aquí por Radio La Negra, el 90.1, que si te querés comunicar, lo podés hacer al 4455-710, el teléfono de la radio, o mandarnos un mail a usinanegra@gmail.com. Si nos querés escuchar por internet, haces www.radiolanegra.com.ar y te metes en la página de la radio y ahí podés poner Usina y escucharnos. También estamos saliendo en la página y en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta está en la página rnma.org.com. Así que nada, le damos ahí un saludo también a todos y todas por ese otro medio que sale esta especie de informativo y algo más. Algo más que a veces va por la literatura, me está re... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me toque el micrófono, No me toque el micrófono, por ahí, por favor. Ahí vamos. Baja el volumen. Ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Que ya me olvidé. ¿Te das cuenta? Espacio informativo, no sé. Es un poco literario, un poco de música de vez en cuando. Si hay alguien que pueda venir a tocar, a veces pasa también. Así que vamos haciendo Usina Negra. Intentamos construir un espacio en el que también recibimos los aportes de todos y todas que se quieran sumar. Siempre sale algún apunte, algún título, algo para leer, algún compañero que manda un mensaje con algún tema. Así que bueno, así vamos haciendo este rato de miércoles. Así es, algún libro, algún documental por donde iremos hoy tal vez. Y bueno, yo empezaría con algo de música, como dale, para cortar esta tarde fresca y mojada. Esa clásica entrada, ¿no? Dale. Como si fuera algo innovador. Programa informativo, presentación de primer bloque, nos vamos a un tema, volvemos y desarrollamos alguno de todos los que hay. Dale. Cocina Negra, hasta las 20 horas. Bien, estamos al aire con... Lo escuchamos a Gaby del otro lado, que ya está en la comunicación telefónica. Y para presentarlos a la gente que nos está escuchando, vamos a charlar con Gaby Vergex, compañero de Radio Fogón. Y bueno, queríamos charlar con Gaby hoy. Gaby, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho re bien. Perfecto, bueno. Teníamos en esta tarde de Usina Negra ganas de compartir esta actividad que se va a hacer en ATERS con un documental, pero no la anticipo más, te dejo a vos para que la presentes al aire y con esta nota arrancamos, Usina. Buenísimo, bueno, gracias por llamar, saludos a la gente del barrio, allá en la gente del barrio Usina, a la gente del Bolsón, también de toda la comarca que escucha la radio. Y bueno, la invitación que tenemos para hacer es justamente la presentación de un video documental que se llama Identidades, Heavy Metal en la Comarca Andina, y es el resultado de un programa de tele que estuvimos construyendo con Shanti, con el compañero Shanti, amigo y compañero. Hicimos varias proyecciones y esta es una de las que salió con la temática del movimiento Heavy Metal en la Comarca. Y bueno, y está basado en entrevistas y videos y bueno, y momentos registrados en actividades de recitales, en entrevistas en la casa de los músicos, en algunos ensayos, en algunos viajes que pudieron hacer las bandas heavy metal de la comarca. Y bueno, nosotros de muchísimo material, casi 14 horas de filmación, pudimos editar dos capítulos, hay primera parte y segunda parte, que muestran lo que fue sucediendo en el ambiente heavy metal durante los últimos dos años acá en la comarca. Están casi todas las bandas que se presentaron los últimos dos años están, y bueno, también hay recitales, hay puntos de vista de la gente que está hace más tiempo armando recitales, programas de radio, hay entrevistas a José Gallardo, hay entrevistas al negro Horacio de Pueblo, hay entrevistas al negro Fran de Ala, hay entrevistas a los chicos de la comisión organizadora de recitales y riñas callejeras, hay entrevistas a los chicos de la FES, que también son adeptos al metal, y hay entrevistas a vecinos comunes que acerca de qué piensan acerca del movimiento heavy metal, y la verdad es que las filmaciones que hay son alucinantes porque son desde adentro del pogo. Este no es un video profesional, sino que es un video que está construido en base a, digamos, no es alguien de afuera, ajeno al movimiento, quien está contando eso, sino que lo contamos a través de las cámaras que pude hacer yo en gran parte de los registros, y también está contado a través de las cámaras de otros amigos, familiares e integrantes de las bandas que fueron registrando, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de los chicos de Salem, la banda de Lago Pueblo, que son jóvenes, 17 años, viajaron a Rawson y bueno, hay una presentación en un festival, en el Pleasure Union Metal Fest, y bueno, usamos esas imágenes, también hay imágenes del gringo de ahí del barrio Usina, que estuvo filmando lo que fue el Armos Metal 5, y bueno, y entre todos nosotros hicimos una compaginación y una edición, y quedó impresionante. Ya hay un avance que está en internet, en el Facebook del Pueblo TV, se llama Trailer, Video Documental Identidad de Heavy Metal en la Comarca, y ahí, bueno, el que está en internet o en la red social Facebook puede encontrarlo ahí o en la página de cualquiera de las bandas de acá de la comarca, ya sea en el Facebook de Letus Tremor, de Sufrixio, de Voces del Alma, el programa de radio, o también en otros lugares, ¿no? Gaby, vos que hace rato ya venís también haciendo programas de radio de heavy metal y que ahora estás en la radio allá en Radio Fogón y laburando con la tele, siempre uno cuando arma algún programa o algún tipo de laburo de edición de este tipo arranca queriendo contar algo a partir de o de alguna pregunta o de algún eje que vas buscando desarrollar a través de lo que uno va queriendo contar, ¿no? ¿Cuál sería el eje que utilizaron ustedes o cómo han ido pensando este documental que para tratar de contarlo Lo que implica para la gente que vive cotidianamente, escucha y ama el heavy metal. Y justamente, bueno, lo que es, el eje es el mismo eje que movilizan a todos los medios de comunicación populares, alternativos y comunitarios. Es mostrar lo que históricamente se tapó. En este caso es el movimiento heavy metal que para la gran parte de la sociedad tiene lo asocia con determinadas cosas, con campera de cuero, tacha, pelo largo y borcegos y pogos, pero eso es solamente una fachada, es el imaginario. Detrás de eso nosotros queremos mostrar la realidad de los chicos que son estudiantes, que es gente organizada, que es gente de distintas edades, es un movimiento que nuclea a distintas generaciones. Y bueno, y darle el valor que se merece, ¿no? Y también de alguna forma es como un reconocimiento al trabajo que realizan desde los pibes, por ejemplo, ahí del barrio Encina, que se juntan a ensayar y lo sostienen en el tiempo, y no solamente que ensayan y componen temas y escriben canciones, sino que después organizan recitales y los comparten no solamente con sus amigos del pueblo, sino con toda la gente de la comarca. Y esas cosas que históricamente están ninguneadas, están ocultadas, porque sabemos que los espacios para las actividades culturales en general son reducidos. Ahora cuando vos decís heavy metal, las puertas cada vez son, o sea, siempre hay mucho prejuicio con respecto a esto, ¿no? Y a este estilo de música. Y entonces, bueno, para mí los logros que se fueron realizando y que se siguen consiguiendo es fruto del trabajo de muchísima gente que lo hacen realmente de sentimiento, porque en la comarca no es que hay una productora que se está llenando de plata, que tiene un estudio gigante, no, acá son toda gente laburante, los chicos, las chicas, y bueno, nosotros queremos mostrar eso, ¿no? Queremos mostrar la realidad que nos emociona con cada vez que podemos compartir un programa de radio, ya sea el que yo estaba haciendo allá en Radio La Negra, Somos Resistencia, o que ahora lo estoy haciendo en Radio Fogón, o Voz del Alma, o escuchar el aguante y la contribución que hacen los chicos Gello Jorge de Sentimiento Pesado en Radio Activa, que se hace desde hace más de 4 o 5 años, que está haciendo un programa todos los domingos y lo sigue sosteniendo. Y cada cual en distintos lugares va haciendo acciones que mantienen a la gente unida, y a través de la unión salen un montón de cosas, muchas de ellas casi todas positivas, ¿no? Es todo basado en lo que uno se nutre compartiendo estas experiencias y los sentimientos con el otro, ¿no? Así que bueno, ese es más o menos el espíritu. Bueno, entonces, ¿dónde se puede ver este documental? La primera de las proyecciones que se va a dar, ¿dónde va a estar? La proyección la vamos a hacer el próximo sábado 6 de julio en la sede de ATECH de Lago Puelo, que es en la ruta, sobre la ruta 16, en la entrada, donde convergen justamente la ruta nueva y la ruta vieja. Hay una rotondita y ahí está, hay un cartel que dice ATECH. La gente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut solidariamente nos prestan el espacio, el sonido y el proyector para que podamos hacer esta muestra. Y bueno, la entrada es libre, la salida es a la gorra, va a haber algún buffet, y ya tanto lo que sea lo que se recaude con lo de la gorra como lo del buffet, es como para tirar una onda para el Pueblo TV, que bueno, es un proyecto que ya viene funcionando hace rato, y que bueno, que nunca viene mal tener un mango como para poder comprar algún cable, cambiar alguna plaqueta de sonido, o cosas de esas, ¿no? Ahí va, recordemos. Así que bueno, el horario, 20 horas. 20 horas, perfecto. Bueno, 20 horas en la TECH Lago Pueblo el próximo sábado 6 de julio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Estamos difundiendo esto en el resto de la semana, así que mucha suerte con la salida y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por también contar las movidas sociales que se van dando, ¿no? Así que bueno, para mí es re importante, y bueno, yo a todos ustedes los quiero muchísimo y tengo parte de mi corazón allá en Radio La Negra. Así que si bien no estoy en forma activa participando de la radio, los tengo presentes en cada acción que hago acá en el hoyo. Así que bueno, un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gaby. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular, 90.1. Espejos Todavía, un programa de aire en clave radial, desalambrando el éter con los silencios y los gritos del pueblo. Espejos Todavía, un programa comunitario y tribal. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Jueves 21 horas, en la 90.1. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Continúa esta Usina Negra. Vamos a ver hasta qué hora. Pero bueno, en esto de la comunicación y estas cosas que se van produciendo a modo comunitario, alternativo y popular, recién veníamos de charlar con Gaby por este documental y ahora estamos con otra comunicación, estamos con Javier, compañero de la radio, compañero del Pueblo TV, para charlar de esta nueva prendida de transmisor de este canal 3 de aire, que está surcando nuevamente aquí el barrio Usina, por lo menos. ¿Estás ahí, Javi? ¿Nos escuchás? Sí, Diego, Claudio, buenísimo. Sí, sí, ahí estamos, justamente. Eso es un poco la novedad. Después de varias cuestiones técnicas, vuelve a estar al aire el Canal 3 del Pueblo TV. Y bueno, hoy ya me crucé con los primeros que nos confirmaron que se está haciendo perfecto. Los primeros no del equipo, digamos, ¿no? Nosotros estamos constatando que se ve desde Barrio Andén, desde Barrio Cerro Amigo, bueno, desde Barrio Los Hornos, desde Barrio Usina. Así que bueno, con mucha alegría de volver a estar al aire. En principio con el informativo que se transmite ahora también por Radio La Negra, pero que lo pueden ver todos los lunes, más o menos de 20 a 21 horas, 21 a 30, depende de lo cargado que haya estado la semana, y a partir de ahora, de a poquito, paulatinamente, vamos a estar rellenando la grilla de programación para que uno puede ver televisión las 24 horas, los 7 días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Así es, estuvimos escuchando y viendo a partir de este lunes cómo se va desplegando el Pueblo TV en lo que tiene que ver la cobertura, sosteniendo este informativo semana a semana, cobertura también que se extendió a la localidad de Bariloche, cubriendo la marcha allá del triple crimen. Bueno, desde aquí, como hermanos que somos, compartiendo estudios, ahí la sala de transmisión también, compartimos espacio con transmisores, festejamos, alentamos esto, y bueno, invitamos como todo medio comunitario alternativo popular a la participación, ¿no? Saber que aquí están las puertas abiertas para sumar a estos proyectos de radio y TV, y bueno, esta vez ya en el aire y pensando en una grilla más estable. Sí, tal cual. Bueno, y con ganas de que empiecen a salir estas producciones que se vinieron desarrollando desde hace un buen tiempo ya en distintos equipos del Pueblo TV y que tienen que ver con varios ciclos de programas. Uno es el ciclo de cine El Pantallazo, con el grupo de solidaridad con Cuba y el equipo de FM Alas, que además del ciclo de cine que hacen en el Zoom de Alas, también tienen ya grabado un ciclo de cine con presentación y cierre para el Pueblo TV. Hay un ciclo de cine y diversidad sexual que también ya está grabado y que, bueno, está también casi listo para salir. Hay un programa Aprendiendo al Aire Libre, que es un poco rescatar el saber de la gente, el saber popular. Un cumpa de Madrid Dorado, paisano, que anda recorriendo a los distintos gauchos de la zona, sus saberes, que son, bueno, esos saberes que por ahí no se muestran, no se conocen, no se enseñan en la escuela y sin embargo son tan fundamentales. Otro de los programas se llama Identidades, que es otro de los programas que, bueno, también está generándose desde hace un buen tiempo y que tiene que ver con qué cosas nos identifican, ¿no?, como habitantes de la comarca. Y concretamente, bueno, uno de los programas está dedicado al heavy metal acá en la comarca, que va a estar haciendo su presentación en forma de documental sábado. Así que, bueno, después dejaré que lo charlen con los protagonistas. Pero, bueno, es un poco la idea. Y también, digo, quiero aprovechar el espacio para decir que un poco el Pueblo TV es tener la cámara en la mano. Puede ser la cámara del celu, puede ser la cámara de fotos que grabe sonido o no, pueden ser las fotos que se transformen después en pequeños videos, y todos somos de alguna forma parte de ese Pueblo TV, digamos. Vamos recibiendo materiales de gente, de organizaciones sociales, cumpas de organizaciones sociales, de cumpas que están por ahí frente a una situación, o se enteran de algo, como por ejemplo, ahora puedo tirar un rumor. A ver, ya estás hablando, dale para adelante, Javi. ¿Viste cómo es? Un rumor anda diciendo por ahí que novedades en lo que tiene que ver con tierras, que hay gente del Consejo Deliberante que no está muy contenta. Parece que se van a anular unas entregas, me contaron, no sé, unas entregas de tierras que se hicieron en otra gestión de modo fraudulento, y que, digamos, se hicieron a familiares, a familiares directos e indirectos, digamos, a cuñados, sobrinas, esas cosas, ¿viste? Así que, bueno, hay que estar atentos porque están pasando muchas cosas, y cualquiera que tenga una camarita viene bien, que registre las situaciones, y después las esté dispuesto a compartirlas, ¿no? Ese es el fin de los medios comunitarios, alternativos y populares. Así que, bueno, festejamos esta incorporación del transmisor estable, esta vez prendido, intentando seguir transmitiendo y superando los detalles técnicos que también fuimos superando de a poquito aquí en la radio y que todavía tenemos para todos aquellos que nos están escuchando. Algunos con ruido nos escuchan, nos dicen también que, bueno, también intentaremos ir mejorando en esto de la comunicación popular. Pero, bueno, la idea es que la herramienta funcione como un ida y vuelta, ¿no? En esto de que todos tenemos la posibilidad de tener material para compartir y para decir. Tal cual. Ese es el poder que nos da justamente empoderarnos con estos medios, ¿no? Esa es la cuestión, la posibilidad de poder ser testigo y a la vez de poder atestiguar, sacar hacia afuera esas cosas que muchas veces los medios corporativos de un lado o de otro siempre tienen alguna tranza de los medios con la que no pueden por la que no pueden difundir ciertas cosas, ¿no? Así es, bueno, en ese camino andamos y seguiremos andando, nos seguiremos encontrando en la lucha y compartiendo este gran espacio que es la radio y el Pueblo TV, compartiendo edificio y planta transmisora. Javier, te agradecemos mucho la comunicación y nos estamos viendo en cualquier momento. Nos vemos, Diego, Claudio, un abrazo y seguramente. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, era Javier, compañero de la radio, compañero de Pueblo TV, contando este nuevo impulso, el transmisor prendido a partir del lunes, haciendo esta transmisión por aire, que bueno, veníamos ahí, saltando para todos lados, lográndola de a ratos, así que bueno. Mientras tanto seguía saliendo por internet, sabemos que sosteniendo en el Pueblo TV, el informativo que también sale en los ciclos de cine ahí de Alas y de la Universidad de Río Negro, jueves y viernes, respectivamente, así que bueno. Y generando producciones como esta que contaba Gaby también hace un ratito. Sí, yo tengo muchas ganas de verlas. Tenemos esta señal de prueba que viene saliendo por aire y el sábado nos encontramos allá en el local de Atech a compartir el documental. Vamos a un temilla y seguiremos hablando de documentales por aquí en la comarca. Dale. Minha terceira cata é medida. Ponha alguém, pouca afronta com o passado. Ponha alguém, 30 anos de Santo Meio. Leva a família de chão e sol, ponha tristeza e minha saudade. Ponha alguém, minha terceira cata é medida. Ponha alguém, pouca afronta com o passado. Ponha alguém, 30 anos de Santo Meio. Leva a família de chamiçô, punha tristeza e minha saudade. Oi, oi, oi. Nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, quinha terra, revolta manca poder. Cacha ninguém para dar de mão. Oi, oi, oi. Levanta canhões de chão. Cabo Verde, quinha terra, revolta manca poder. Pra tchá ninguém pra dar de mão. Del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Hola, hola, te escucho. Bien, continuamos en Usina Negra. Y arrancábamos charlando de un documental de heavy metal, pasamos por otros temas y ahora nos metemos de nuevo en otro documental, pero cambiando completamente la temática. Y para charlar de este documental estamos con el director, Gustavo Marangoni, un documental sobre la vida de Julio César Schwarz, uno de los desaparecidos durante la última dictadura militar, pero la particularidad es que es el único desaparecido que hubo aquí en la localidad de Bolsón. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos que charlar un ratito acerca de este documental. Sabemos que está en pleno proceso, ya estábamos en las últimas etapas del documental antes de la salida pública de él. Sí, más o menos tenemos filmado un 80% de lo planeado, y ahí ya hay un proceso de edición. Calculamos que para fin de año ya si todo anda bien y conseguimos los fondos que nos faltan, ya la vamos a poder estrenar. Bien, en algún momento habíamos charlado el año pasado cuando fue el Festival de Cine Político de este documental, pero estaría bueno volver a recordar para aquellos que no nos habían escuchado en aquel momento de qué va este documental y cómo ha sido el proceso de trabajo que se lleva a cabo. Mira, el tema del documental es el silencio. Es decir, a partir de un hecho que ocurrió acá, como vos decías, acá en el Bolsón, que es la desaparición de un militante político, se produce paralelamente en su familia y en el Bolsón algo, digamos, no iba a decir singular, ocurre mucho y sigue ocurriendo, pero que es diferente de los casos que en general más se conocen, digamos, que la familia salió militar, que se hizo público. Acá no, acá durante muchos años, pero muchísimo, estamos hablando más de 3 décadas, tanto la familia como esta sociedad se callaron. Sabían, obviamente, pero se cayó. Entonces, bueno, me interesaba, por supuesto vamos a hablar un poquito de la militancia, del hecho de la desaparición, pero son como disparadores para hablar del tema este que me parece muy importante, el silencio y los sanadores que rompen el silencio, ¿no? Es una película reparadora, una película que no se queda en qué terrible silencio, sino que, bueno, tanto la familia como el Bolsón supieron o redescubrieron o volvieron a saber y pudieron hablar de su desaparecido. En este proceso me imagino que uno va moviendo muchas piezas y en la medida que va investigando y va pudiendo encontrarse con más información, también de la idea de la que uno parte se va modificando en el camino, ¿no? Mira, básicamente la modificación más grande fue pasar de hacer un documental sobre un desaparecido, digamos, como hay tantos otros documentales, ¿no?, sobre su vida, su militancia y su desaparición, a hablar básicamente del tema. No, el tema del silencio, me refiero. No era un tema que estaba previsto de entrada, es un tema que a medida que empiezan las primeras reportajes, yo empiezo a averiguar acá en el bolsón, y charlando con la familia, me doy cuenta que el tema es ese, que ese tema es mucho más importante que, o por lo menos tan importante como el otro, ¿no? Hay como una nueva desaparición. Desaparece un militante y después desaparece su desaparición. Y bueno, y sobre esto último es lo que en el transcurso del documental me decido que va a ser el tema más importante. Creo que ese fue el cambio más importante que se dio durante el proceso del rodaje, ¿no? En cuanto a los testimonios, ¿qué recorrido te fuiste planteando, ¿no? Digamos, imagino que la familia debe ser un elemento central, pero también qué gente pensaste como informantes claves, ¿no? Digamos, en este proceso, en esta investigación. Mira, estamos todavía en esa etapa, ¿no? Pero los entrevistados, extrafamiliares, van a ser familiares de desaparecidos, no ya desaparecidos acá en el Bolsón, sino desaparecidos en otros lados, que vinieron a vivir al Bolsón, y que son muchísimos, y que los conocemos todos, y los vimos en la feria, en el hospital, en las escuelas, y que no sabemos que son, que tienen familiares muy, muy cercanos desaparecidos. Esa es parte del objetivo de este documental, ¿no? Que mucha gente sepa que las desapariciones siguen ocurriendo, que los daños y las heridas siguen abiertas. Y con respecto a entrevistados, bueno, de aquella época, un entrevistado muy clave para el documental es Oscar Domínguez, que vivía en esa época y que tiene una visión que a mí me ayudó mucho a entender esto del silencio en el Bolsón, ¿no? Tiene una visión muy clara, muy inclusive autocrítica, muy valiente, donde, bueno, él cuenta por qué él y por lo tanto por qué los demás. Él considera que se cayó, que se olvidó el tema. También después, por otro lado, entrevistamos a Julio Saquero, que continúa ya entrada la democracia con la gente de los PDH. Te diría que, bueno, que esos son como los entrevistados principales y nos quedan algunas entrevistas más por hacer. ¿Cuál es el proceso que falta realizar, digamos? Hasta decías un 80% está llevado a la práctica. ¿Qué pasos son los que falta dar para darle un cierre a esto? ¿El armado? ¿Qué partes de edición? ¿Cómo es el laburo que falta? Mira, nos quedan algunas entrevistas que quedan pendientes. Yo preferí dejarlas hasta tener un borrador de edición para saber, bueno, más o menos qué me iba a hacer falta y qué no. Esto es por lo menos un camino que yo siempre repito, no filmar todo primero y después ponerme a editar, sino, bueno, tener como la estructura, hacer un borrador de edición y ahí me voy a dar cuenta qué entrevistas me faltan, bien qué preguntar. Vamos a hacer entrevistas de 3 horas y después yo sé lo que para el documental harían falta, ¿no?, 3 o 4 minutos. Entonces, bueno, puedo ser como mucho más eficaz en estas últimas entrevistas, en la elección de la gente que va a hablar y en los temas. Eso por un lado. También queremos incorporar unas escenas de ficción al documental, eso falta todo. Y después, bueno, pulir la edición. Por ahora tengo un borrador de edición que está más o menos en las 2 horas, que vamos a tratar de bajarlo por lo menos 1 hora y media, que no es nada fácil porque es casi como autoampurarse, ¿no? Porque, digamos, todo lo que estamos haciendo lo que está diciendo, lo que está pasando en estas 2 horas es muy interesante, pero sabemos que es un tiempo tal vez un poco discúlpame un poco largo para un documental. Entonces, bueno, vamos a tratar de bajarlo y después queda, bueno, también el tarea de otra gente que está trabajando en la película, como es la composición y la grabación de la música, todas las mezclas de banda del documental, la ecualización del sonido directo, la incorporación de nuevos sonidos, la mezcla de la música con el sonido con el sonido directo del documental, quedaría la corrección de color, que es una cuestión técnico-artístico que se hace para que todas las tomas tengan la misma calidad o se parezcan entre sí. Que más nos queda la gráfica y después, bueno, todo el tiraje de copia, prensa y difusión, que también es un trabajo casi tan arduo como hacer un documental. ¿De dónde salen los recursos para poder llevar adelante este laburo? Mira, hasta ahora salieron del esfuerzo de la gente con la que estuvimos trabajando. En algún momento hasta el documental hasta estuvo a punto de abandonarse, ¿no? Por falta escribir, porque ahora sí venía la parte de edición, donde implica más o menos 3-4 meses de trabajo, 8 horas por día sentado enfrente de la computadora. Y eso sin recursos que te ayuden a tener ese tiempo, es imposible de mantener. Podríamos seguir haciéndolo así en los ratos libres y el documental sería listo dentro de 7 años. Entonces decimos, bueno, paremos, buscamos los recursos y seguimos. Volvimos a empezar cuando nos prometen un subsidio Secretaría de Cultura de Chubut, subsidio que se efectivizó esta semana, un tercio de lo que nos habían dicho, y que nos prometieron hace 9-10 meses. Pero bueno, hace 9-10 meses vimos esa zanahoria, entonces bueno, continuamos. Y Cultura de Río Negro también nos ofreció un subsidio que ya nos dio la mitad, y ahora estamos haciendo como un pedido de colaboración público, donde estamos vendiendo unos bonos, que son simbólicos, ¿no? Unos bonos de 100 pesos para todo aquel que quiera ser parte quiera ayudar a producir este documental. Nosotros a cambio simbólicamente le vamos a dar una copia de la película y una entrada a las primeras funciones que van a ser como cualquier función de teatro, de recital, se va a cobrar entrada. Después ya no, después vamos a donar copias, la vamos a subir a internet, la vamos a donar a la escuela secundaria, al centro cultural, a quien quiera. Entonces te decía, le damos como una retribución simbólica, una entrada y una copia, pero en realidad todos sabemos que lo que están haciendo es colaborando con que este proyecto pueda llegar a terminarse, porque aunque nos paguen todos los subsidios que hasta ahora tenemos prometido, no llegamos a cubrir el costo de un documental. Como para que te des una idea, ahora creo que fue AFCA o Secretaría de Cultura de Nación está dando $140,000 para hacer documentales de 46 minutos y es un valor más o menos que no sobra. Nosotros estamos haciendo un documental de 1 hora y media con la tercera o cuarta parte de ese dinero. Sí, ¿dónde se pueden conseguir entonces estos bonos? ¿Cómo hay que comunicarse como para si alguien quiere aportar a esta película? Mira, yo te voy a dejar el teléfono, un mail. El teléfono es 154-60-6487 y el mail es latrocha@yahoo.com.ar. También yo tengo una página en Facebook que es páginas en español, /Gustavo Marangoni. Y ahí pueden, yo lo que les pido es que ahí busquen mi mail y me manden un mail que... el puesto del Facebook mucho no lo abro, qué sé yo. Pero si alguno se olvida de algunos de estos datos, pone page/Gustavo Marangoni, ahí aparezco yo y está el teléfono, está el mail, y se comunican y nosotros, bueno, le damos un vale, un bono con este futuro, esta futura retribución. Bien, entonces habrá que esperar también para poder ver el resultado final de todo este proceso, a ver si hay algún aporte por parte del Estado o algún otro aporte de gente que quiera colaborar en la financiación. Bueno, Gustavo, por ahí como para cerrar, preguntarte a vos, ¿no? Digamos, ¿en qué cosas te ha ido modificando, qué cosas te ha aportado todo este laburo en este tiempo? Con respecto al laburo de este documental, mira, lo más importante de este documental es abrirme la cabeza en el sentido de tener más preguntas que respuestas, ¿no? Ante un tema así, uno creía que la tenía como muy clara, ¿no? Como yo vengo en toda mi historia, hace más de 30 años que me dedico a hacer esto, y he trabajado para organismos de derechos humanos, y la cosa es como más clara, ¿no? Bueno, hay que contar esto, y esto es así, y esto es así. Acá el hecho de preguntarte con respeto, con cariño, con cuidado, el porqué del silencio, ir con mucho cuidado y con... creo que la palabra es esa, ir con mucho cuidado, ¿no? Y no tenerlo tan clara, ¿no? Escuchar más de escuchar más hablar. Creo que eso fue muy bueno, ¿no? Para la información. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, nos mantendremos en contacto. Ya la gente, ¿querés repetir el teléfono y el mail por última vez antes de hacer el cierre? Dale, bueno, el teléfono es

hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Entre nosotros. El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Continuamos en este Usina Negra, algo bajo volumen. A ver. Esto de la tecnología nos va a hacer aprender a la fuerza, dijo. Estás escuchando Usina Negra por la 90.1, suena. Veo las luces que me dicen que estoy. Bueno. Yo te escucho. Bien. Ah, pero acá yo no sé si me escucho. ¿Me escucho? Ahí va. Ahora sí me escucho mejor. ¿Sí? Por el auricular. Bueno. Ahí va. Bueno. Entonces, continuamos en Usina Negra para seguir compartiendo información. Y ahora tenemos... un contacto para poder charlar acerca de el tema de la revocatoria a los tres concejales que se viene llevando a cabo aquí en el Bolsón, luego de la ya conocida situación dada por el tema de la empresa Laderas, después de aquel intento de, digamos, de golpe de estado institucional, pero puntualmente la situación de los concejales tiene que ver con los intentos sistemáticos de avanzar sobre el loteo, aun cuando se viene dando una situación de ilegalidad marcada por lo que ha sido un impedimento legal por parte del juez a esta situación ante un pedido de mandamus por parte de la gente de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Para charlar en este momento de este tema estamos con Silvia, compañera de Productores Unidos de Machine. Silvia, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando bien. Ahí va, perfecto. Bueno, queríamos, bueno, primero plantear un poco cómo es esto de la revocatoria, qué quiere decir, para que la gente que nos está escuchando pueda informarse acerca de este pedido de revocatoria de mandato y bueno, y después ver cuáles son las últimas novedades. Bueno, revocatoria quiere decir, como para pasarlo en limpio, revisar si el mandato de los concejales, de determinados concejales, puede continuar. Esto es absolutamente encuadrado en la Carta Orgánica, en la Constitución Provincial, en la Nacional. Es una instancia de la democracia. Para este caso concreto del Bolsón, lo que se está pidiendo es la revocatoria a tres concejales, dos del Frente para la Victoria, la concejal Beatriz Tejeiro, del Partido Justicialista, la concejal Paola Sana, del Frente Grande, también del Frente para la Victoria, y el concejal Raúl García, que entró por PAIS, pero que en realidad es un afiliado del Partido Justicialista. ¿Por qué se pide a estos tres concejales y no a otros? Básicamente porque estos tres concejales, de alguna manera u otra, lo que hicieron fue traicionar lo que se llama la plataforma de gobierno, ¿no? Las cosas o los ejes que toma el gobierno municipal para el caso de Caleuche García, ¿no? Como intendente, que ellos fueron en el mismo listado, dos de ellos al menos, las dos mujeres que nombré. Y para el caso de García, que se había comprometido ante la Asamblea de Mallín, antes de las elecciones, junto con Chiste Caro, que iba como intendente, a que este proyecto no se iba a aprobar y, en todo caso, para la aprobación, él iba a pedir a las universidades un informe de estudio de impacto ambiental para la revisión de este proyecto. Digo como para hacer un poco de contexto de cuál es la traición en cuanto al tema laderas. No obstante ello, no podemos, me parece, circunscribir todo a la cuestión laderas, porque hay otras cosas que básicamente han ido trabando todo lo que es el funcionamiento de la municipalidad, ¿no? Qué sé yo. Por problemas internos que tuvieron, no se pudo aprobar el cambio de nombre de la calle Roca. Sabemos cuánto tiempo estuvo la tarifaria sin tratamiento. Hubo hasta amenazas por parte de, entre comillas, amenazas por parte de las cámaras, de la Cámara de Comercio, para que esto no se aprobara, y los concejales, estos concejales, digamos, actuaban de funcionales a la Cámara de Comercio. Concretamente, puedo decir que como productores de Mallín nosotros presentamos dos notas, una solicitando información sobre el loteo del Cerro Saturnino, y jamás obtuvimos una respuesta de estos concejales. Presentamos una nota de la para que declaren emergencia hídrica, porque el Cerro Saturnino es un cerro muy seco y no tiene agua. Y lo que hicieron ellos fue patear la pelota hacia el Poder Ejecutivo, como si el Poder Ejecutivo tuviera atribuciones sobre este tema. Es decir, hay todo un espacio rural pidiendo defender la ruralidad y ellos no escuchan, pero sí escuchan a una empresa privada para la cual plantean, por ejemplo, un plebiscito sobre algo ilegal. Si hablamos de cosas ilegales, podríamos plebiscitar también si vamos a robar un banco o no vamos a robar un banco, si vamos a delinquir o no. Y esto no es lo que la democracia pretende. Por otro lado, no obstante que esto del plebiscito no se aprobó, luego presentan la excepción el viernes pasado, la concejal Paola Sana, concretamente, que es como que la que lleva la voz cantante de la empresa en este sentido, en la cual se aprueba la excepción a la empresa Laderas, que debiera pagar de 2.500 pesos de tasas municipales, a que paguen solamente de junio a agosto, es decir, 4 meses. Cuando el resto de los emprendedores turísticos que hay en el Bolsón pagan todo el año las tasas. Uh-huh. Digo, esto como para ir poniendo algunos puntitos que uno, no circunscribir todo a Laderas, pero el eje de todo pasa por Laderas, porque con eso es que nos extorsionan, ¿no? A la población, al intendente, no sé a quiénes más. Así que para eso se organizó con las 140 organizaciones o las organizaciones que se movilizaron ante la pueblada del 26 de mayo, se definió que se debían pedir estas tres bancas, es decir, la revocatoria de estas tres bancas. Para ello se implementa toda una cuestión administrativa que requiere que se junte el 20% del padrón electoral. Para ello se está organizando, ya está funcionando, ya hay firmas juntadas en el juzgado de paz, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y en la junta electoral, que queda en el corralón municipal, así están funcionando, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Esto, digamos, como para ampliar un poquito más el horario. Además, el 9 de julio, que hay un acto oficial por un lado, y luego del acto oficial, a las 13 horas en el polideportivo, va a haber un festejo, digamos, un evento de música, se va a pintar un mural, va a haber sonido, escenarios, bandas, se va a compartir un locro, para lo cual se pide que se lleven cosas como para la olla popular que se va a armar ahí, o bien que cada organización lleve su locro, su comida, o que las personas que vayan solas lleven algo para compartir, y si no tienen nada para compartir, que vengan a compartir el momento. Y también en ese momento va a haber disponible, como va a ser un día no laboral, una mesa para poder firmar también la revocatoria, ya que se van a hacer presentes, digamos, legalmente quien corresponda, para que se puedan tomar las firmas, porque no son firmas que se puedan juntar en la calle, sino que son firmas certificadas. Decime cómo, si se entendió hasta ahí. Sí, sí, bien, Silvia, bien, ahí un detalle de un poco las acciones que se vienen llevando adelante a partir de esta presentación ahí en el juzgado de paz, pidiendo la revocatoria de estos tres concejales que claramente están desviando esa intención política que demostraron antes de ser elegidos, y el ejemplo más burdo y más claro está con la empresa Laderas, ¿no? Por eso también quizás esta movilización y este apriete del poder económico que surgió al Ejecutivo en aquel momento, bueno, hizo que hoy las organizaciones nos estemos juntando, estemos viendo a ver por qué lado también empezar a coordinar acciones, y bueno, un poco esta, ¿no? Salió lo del pedido de revocatoria de estos tres concejales, que sigue adelante, que no tiene fecha límite, que sigue adelante hasta lograr esas 2000 y pico de firmas dentro del electorado de Bolsón, y que bueno, nada, convocando a eso, seguramente se está trabajando, y también en esta fiesta popular para el 9 de julio ahí en el polideportivo a partir de las 13, nos decías, ¿no? A partir de las 13 horas. Los que vayan a llevar algo para la olla popular, se les pide que vayan a las 11 al menos a dejar las cosas, para que va a haber gente cocinando y demás. Digamos, está bueno esto de verlo desde los dos lados, ¿no? Lo emblemático es el caso Laderas, pero tengamos en cuenta que la empresa Laderas les ha robado, entre comillas, todo el tiempo al gobierno municipal en todos sus ámbitos. Entonces, los que necesitamos como pobladores que pase la máquina en los caminos del pueblo o en los caminos vecinales, o que junte la basura mejor el municipio y demás, por ahí tenemos cierta dificultad en este sentido, pero es porque hay gente desde el Consejo Deliberante frenando el avance de los recursos económicos que debiera tener el municipio. Digamos, acá estamos hablando de más de 20.000 pesos que se debieran cobrar a lo largo de todo este año, que se lo regalan, se lo bonifican a la empresa Laderas por ser delincuentes. Entonces, digamos, ¿qué pasa con los que pagamos todas las tasas como corresponde? Porque ellos después dicen que los pobladores de Machín no pagan, que somos todos unos ilegales y demás, pero los ilegales son ellos, ¿no? Y tener el aval de estos concejales realmente es vergonzoso. A mí, yo la palabra vergüenza la vengo usando hace rato, porque a mí me da vergüenza tener concejales, para este caso, que apoyen un proyecto que va en contra del pueblo. Hoy tenemos el ejemplo de La Rioja, ¿no? De cómo, a pesar de todas las cosas que vinieron pasando, cómo el pueblo pudo torcer la mano del gobierno de alguna manera, pero no por torcer la mano de un gobierno, sino porque un gobierno comienza a escuchar qué es lo que dice el pueblo, porque de última son representantes del pueblo, ¿no? Yo pensaba en lo que pasó la semana pasada en el Consejo Deliberante, cuando en el momento de la votación de este proyecto que trae Paola Sana por el intento del plebiscito, que meten dos dictámenes modificando lo que iba a salir en las boletas, que son reprobados ambos dictámenes, y que en el momento de votar, luego de a lo largo de toda la sesión, la concejal Tejeiro haber estado apoyando el proyecto, y cuando ve cómo venía la mano en la sesión y las 11 bancas pedidas, bueno, de las cuales había dos o tres, podríamos decir, que eran pedidas por gente afín a la empresa Laderas, pero la mayor parte de esas bancas habían sido pedidas por gente de la comunidad que estaba en contra del loteo. La concejal Tejeiro, aduciendo su lealtad al partido, decide cambiar su voto y votar en contra del plebiscito, ¿no? Pero yo creo que esto lo vinculo directamente con lo que está pasando con el pedido de revocatoria, con la presión que estaba viendo. Me parece que si bien en algún momento estos concejales se presentaron como votando por, o mejor dicho, como candidatos por el Frente para la Victoria y presentándose como en contra del proyecto de la empresa, hoy están siendo presionados por las bases, y queda muy claro que ante este tipo de movidas empiezan a sentir que hay una presión. Y bueno, creo que hay que continuar en todo este proceso para poder ver realmente que estos concejales, que por más que puedan cambiar un voto a último momento, van a seguir siendo denunciados por parte de la gente. Exactamente, porque cada vez se ganan más fichas, es decir, porque esto es como un juego de puntos, ¿no? La concejal Sana, después de que se lanzara, digamos, la noticia de que de los pedidos de revocatoria, por las dudas, manda el plebiscito. Y no contenta con que no se aprobara el tema del plebiscito, el viernes en una sesión express, una sesión si bien fue ordinaria porque fue llamada en tiempo y forma, la verdad es que había habido una sesión el día miércoles y vuelve a haber otra el viernes. Vuelve a presentar este tema de la excepción. Ya es como que uno se indigna mucho con estas cosas, ¿no? Y esto es jugar con la voluntad de la gente, porque cuando las leyes no están del lado de la justicia, del lado que tienen que estar, cuando los organismos estatales no funcionan a favor de quienes tienen que gobernar, esto se convierte en la no institucionalidad, es decir, Sarmiento diría en la barbarie. Es decir, estoy usando palabras de alguien con quien no coincido, pero que ellos sí. Entonces se genera violencia en la gente, se genera violencia en las personas, porque uno no puede responder, no puede estar pendiente de las sesiones del Consejo Deliberante. Y si fuera el Consejo Deliberante y también el Ejecutivo Municipal, se entiende, uno no puede estar permanentemente atento a lo que van a hacer. Por suerte ahora limitaron los pedidos, sobre tablas, porque si no, había que hacer guardia permanente el consejo, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, te agradecemos por la comunicación. Seguramente vamos a estar en contacto, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, para ir viendo cómo avanza esto. Le recordamos a la gente que el lugar para ir a firmar para el pedido de revocatoria es en el Juzgado de Paz. Juzgado de Paz en la mañana de 7:30 a 1:00. Perfecto. Porque dije de las 7, es 7:30 a 1:00. Y en el Corralón Municipal, que es donde funciona la Junta Electoral, de 16:00 a 18:00. Perfecto. Y que el día 9 de julio va a haber una mesa también con las autoridades que correspondan para tomar firmas. Lo único que hay que tener es el documento de identidad en mano y ser parte del padrón del Bolsón. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos comunicando.

es el movimiento. Espejos todavía, resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando te conectes a Espejos Todavía, que sean buenas, aunque no tan santas. Jueves 21 horas. Radio La Negra 90.1. www.radiolanegra.com.ar. ¿Qué estás escuchando? El río. ¿El río? Sí, el río. Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15 por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar, todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Esperamos en Radio La Negra. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrapen. Radio La Negra, radio no comercial. Espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. Desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Continuamos en este Usina Negra, que suele ir los miércoles a partir de las 18 horas aproximadamente. Estás escuchando Radio La Negra por la 90.1, quizás por internet. Esto es radiolanegra.com.ar o por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.com. Y en esto de ser parte y miembro activo de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos llega una noticia de los cumpas de Radio Voces, a quien agradecemos también los contactos, porque de allí se dispara una nota que vamos a tener en breve y tiene que ver con la lucha antiminera que se lleva adelante por aquella zona, específicamente en La Rioja. Y bueno, el título nos llama enseguida a desarrollar la noticia porque tiene que ver con una frase que una integrante de la asamblea allí en defensa en contra de la mega minería dice: la única forma de dar marcha atrás con estos proyectos es la lucha de la gente. Entonces, bueno, ante un hecho positivo que se lleva adelante, logramos ahí un contacto por teléfono. Lo tiene Claudio dentro del estudio. Así es, estamos en comunicación con Roxana, abogada de la asamblea allí en en La Rioja. Rosana, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, sí, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo es la situación, cómo se llega a la rescisión de este contrato y cuál es el posicionamiento que tienen ustedes allá. Bueno, mira, en el día de ayer tomamos conocimiento de un decreto que fue publicado, en realidad un comunicado, todavía no tenemos copia del decreto en sí, de un comunicado que saca el gobierno de la provincia de La Rioja, firmado por el gobernador Leder Herrera, en el cual se anuncia que se produce, por medio de ese decreto, la rescisión del contrato entre la empresa provincial ENCE, que es la que está encargada de llevar a cabo todo con los emprendimientos mineros, hidrocarburíferos, etcétera, y energéticos en la provincia, y la empresa Minera El Portal, que es la subsidiaria de Osisco acá en la Argentina. Bueno, entonces, por medio de ese decreto, se rescinde de acuerdo al comunicado que te menciono, que tomamos conocimiento en el día de ayer. Bueno, un decreto 874, según la información que tenemos. Bueno, frente a ese dato, por supuesto, cuando en un primer momento sorprende la información, pero en realidad lo que nosotros analizamos, y desde las asambleas ciudadanas riojanas ya habíamos tomado un posicionamiento desde hace tiempo, porque desde la firma entre Gallos y Medianoche de este convenio, sabiendo de la falta de consentimiento popular para este tipo de emprendimientos mineros en la zona de Famatina y en toda la provincia, el gobernador igualmente firma en agosto del 2011 este convenio, ya te digo, en forma totalmente secreta, el cual conocemos con mucha posterioridad, y en virtud del cual se produce un inmediato repudio, y como consecuencia de él es el inicio del corte en Alto Carrizal a partir del 2 de enero en el 2012, que dura hasta la fecha. Entonces, lo que podemos decir es que ese contrato, digamos, nace muerto, porque inmediatamente, por decisión popular, la gente decide que no va a pasar y que no se va a cumplir ese convenio, porque ya el gobernador era consciente y tenía conocimiento de una decisión soberana tomada por estos pueblos, de un no a estos tipos de emprendimientos mineros. Razón por la cual nunca tuvo eficacia jurídica, nunca pudo empezar a acceder por este corte que se llevó a cabo desde el enero del 2012 hasta la fecha, por los buenos, valientes pueblos de Famatina, de Chilecito que acompañan, y también por muchos compañeros del país y de otros lugares del mundo que mostraron su solidaridad y acompañamiento. Y además de eso, este convenio estaba viciado de nulidades jurídicas, porque desde su sola lectura en las primeras cláusulas ya hay manifiestas irregularidades jurídicas, como por ejemplo exigencias mínimas que debe tenerse de acuerdo a la ley de sociedades comerciales. Por ejemplo, no cumplía, mencionaban un domicilio en Canadá para una empresa con sede acá, cuando eso es una irregularidad formal que es inadmisible. Abiertamente violentaba principios de la Ley General del Ambiente y de la Ley de Protección de Glaciares, puesto que acá no se había comenzado con el inventario de glaciares, y la ley prevé que no se puede iniciar ningún tipo de exploración ni carteo, ni mucho menos una explotación minera, sin haberse efectuado el inventario correspondiente que prevé esta ley, que ya era ley de la nación al momento de la firma. Entonces, muchísimas irregularidades. Es más, este convenio también, fruto de un amparo que presenta la Municipalidad de Famatina, había sido suspendido en sus efectos por un juez de acá de la segunda circunscripción judicial. Razón por la cual prácticamente este acto de Eder Herrera es un acto de naturaleza electoral, estimamos nosotros, y que pretende distraer o confundir quizás, pero no lo va a lograr, la firme convicción de los pueblos de esta región cuestión de que no queremos este tipo de emprendimientos. Entonces hay un claro pronunciamiento de que este triunfo, si se puede llamar de alguna manera, de la voluntad popular, es ganado absolutamente por el pueblo, que la oportunidad está en cuando el gobernador emite este decreto de rescisión. Eso quizás un oportunismo electoral, pero lo que nosotros debemos dejar en claro a toda la comunidad en realidad es que acá en La Rioja hay más de 2 millones de hectáreas que están también, además del proyecto Famatina, entregadas a distintas exploraciones y las asambleas riojanas en su totalidad están repudiando esto, y la lucha y la resistencia van a continuar. Por eso se continúa la alerta, por eso el corte se va a continuar y se ha emitido un pronunciamiento de todas las asambleas en que el pueblo va a seguir en lucha hasta que haya una sanción hasta que no haya empresas mega mineras en la provincia, hasta la sanción de una ley que prohíba la mega minería en nuestro país. El pueblo va a continuar organizado porque yo tomé una decisión soberana de no permitir este tipo de emprendimiento en nuestra zona, ¿no? Ante esta situación es muy clara el posicionamiento, como vos lo contabas, por lo que la gente ha ido pudiendo ver en distintos lugares o siguiendo medios alternativos de comunicación, lo que ha sucedido en este pronunciamiento de la gente en el no a la mega minería. Pero a mí me generaba la duda por esta letra chica que a veces aparece en los contratos, en los convenios, en este decreto. ¿Hay algún pedido de resarcimiento, o mejor dicho, hay algún planteo de resarcimiento por parte del Estado a la empresa, o directamente queda la rescisión del contrato? Mira, lo que nosotros estamos conociendo, sí, sabemos muy bien de este tipo de maniobras entre las empresas, a veces multinacionales, que no dejan de perder y pisar en esto, y que a veces a los pueblos nos cuesta también estos resarcimientos, entre comillas, que son otra forma de saqueo que tienen. Pero bueno, aparentemente, porque nosotros tenemos bastante desconfianza de todos los mecanismos oficiales y gubernamentales por la forma en que se han venido dando, aparentemente no habría ningún tipo de acción legal ni de resarcimiento económico, porque se habría firmado la rescisión de común acuerdo. Eso conforme y lo que manifiesta este decreto de rescisión. O sea que en principio no habría reclamos judiciales ni de una parte ni de la otra por ante el incumplimiento, porque según manifiesta el gobierno, siempre la ejecución de este proyecto estuvo sujeto al otorgamiento de la licencia social, y como la licencia social en las comunidades de Chilicito Fontina Fama se otorgó, digamos, esto hace inviable el proyecto, razón por la cual bueno, al estar sujeto a esas causas no hay seguridad para que se desarrolle el mismo. Bien. En algunas cláusulas el gobierno hasta se comprometía a obtener esa licencia social para la empresa, pero bueno, la verdad es que hasta lo que tenemos conocimiento nosotros, de cuando han dicho ellos, no habría en principio esto. Pero hay que estar atentos porque sabemos cómo son las estrategias de estas empresas, ¿no? Bien, la última pregunta por mi parte tiene que ver, vos mencionabas las irregularidades que figuran en el contrato. Sí. En un principio, ¿hubo algún intento de parte de la gente de la asamblea de hacer alguna acción legal en contra de la empresa o de frenar el proceso en momentos antes de la firma de este decreto? Mira, hubo, además de las acciones de esta vida que son conocidas, digamos, como son el corte y demás, jurídicamente se hicieron 2 amparos en su momento. Uno en la Sierra Rioja, que fue presentado con inmediatamente se conoce la firma del convenio pidiendo su nulidad. Esa acción de amparo fue desechada por el Superior Tribunal de La Rioja, y con posterioridad también se presenta luego acá en la circunscripción judicial de segunda de La Rioja, que abarca la zona de Chilicito y Famatina, otro recurso de amparo, también impugnándolo por estas irregularidades, especialmente con lo que se refiere al incumplimiento de la ley de protección de glaciares. Y esa acción de amparo que se llevó a cabo el año pasado tiene un resultado favorable porque la justicia resuelve suspenderlo. O sea, de hecho ya el convenio estaba sin efecto, o sea, esas acciones ya habían estado hechas antes, y bueno, no atacando todas las irregularidades, pero sino algunas, y de hecho, bueno, el convenio tenía una medida de suspensión ya, por justamente por esas violaciones a la legislación vigente. Entonces sí, había habido varias acciones, por eso nosotros minimizamos el impacto de esta, digamos, de esta decisión del gobierno, de en este momento electoral dictar este decreto, cuando ya era una herramienta que había sido carente de efectos por la lucha popular y por estas otras medidas que te mencionamos desde hace bastante tiempo. O sea, nunca tuvo efecto verdadero ni legítimo ese contrato. Así que, bueno, la razón por la cual el gobierno lo hace en este momento, creemos que es meramente obedece esas razones electorales. Entonces, la verdad que la lucha sigue y seguimos en alerta, porque ya hubo otras triquiñuelas, llamándole así, de este tipo, legales, y no nos van a hacer cambiar el ángulo de la mirada, que nos estemos atentas a vigilar toda nuestra zona, que sabemos que siempre está en la mira de todas las empresas multinacionales, ¿no? Bien, entonces digamos que claro está que más se trata de un triunfo de todo lo que fue esta movilización y el sostenimiento de los cortes y de todo este rechazo por parte de la población. Esta es una lucha popular y en ese sentido es todo. La gloria y el éxito que se puede llevar acá es de la resistencia que se llevó a cabo del pueblo. Solamente es atribuible al ejercicio de la ciudadanía puesto directamente de manera directa en la defensa de su tierra, defensa de la vida, y creo que ese es un aprendizaje colectivo que ya no se va a desaprender, y me parece que ese es el verdadero triunfo, y ahí está realmente la ganancia de todo esto, ¿no? Bien, Roxana, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bien, y esperamos en cualquier momento volver a comunicarse, si hay alguna novedad, trataremos de estar en contacto. Les agradecemos mucho por estar siempre atentos a esto y compartir y ser solidarios, bueno, en las luchas, y un abrazo de acá del pueblo riojano para todos ustedes. Igualmente para allá. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Basta ya, muere el río, muere el suelo. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Luz encendida para el bloquecito de cierre. Se va yendo Usina Negra. Bloquecito de cierre que me queda esta del avance, lo que tiene que ver con la construcción popular, ¿no? Ahí cuento que nos viene enseñando algunas acciones. En su momento Esquel con respecto a la mega minería, Loncopué, no hace mucho también estuvimos tratando aquí en Usina Negra. Hoy esto en La Rioja. Y bueno, nada, esto, estar atentos a compartir estos momentos de avance que tiene la construcción del poder popular, ¿no es cierto? Poder estar repitiendo lo que va sucediendo en otros puntos del país, así como cuando nosotros abrimos micrófono aquí en Bolsón y transmitimos por la red, esto es recibido y retransmitido también por las distintas emisoras en cada uno de los lugares del país en donde están funcionando medios comunicacionales alternativos y populares. Así que de eso un poco se trata la comunicación popular y el poder tratar de mantener una red activa y funcionando. Ahí vamos compartiendo contenidos también en nuestra grilla, que de a poquito se va sosteniendo y manteniendo en esta construcción también popular y con mucho esfuerzo. Así que festejamos al Pueblo TV al aire en esta señal nuevamente de prueba. Y Radio La Negra afianzando una grilla en la que después de las 12 del mediodía tratamos de mantener algunos programejos. Y bueno, invitamos a que sigan escuchando. Agradeciendo a todos y todas que están del otro lado. Será hasta el próximo miércoles. ¿Está saliendo el programa de historia los sábados ya? Sí, a veces sí. Tenemos un problemito ahí que viene mal grabado. Tendríamos que charlar de ese tema en esto del reacomodo de grilla. Bueno, perfecto. Pero podemos ir contando que sábados, 12 horas. De 12 a 13. De 12 a 13. Ahora es otra historia. Que es el programa del Instituto de Formación Docente, de estudiantes y docentes de la carrera de Historia, que sale en alas y que ahora está siendo retransmitido también aquí en Radio La Negra. Bien, bueno, ahí contado. Bueno, pero vamos a grabarlo y que salga. Sí. Lograr que sí. Salga. Invitamos bien. A todos y todas, miércoles 18 y moneda. Y bueno, y lo que... Sí, hoy nadie se dio cuenta, ya te dije. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Por lo corto de su historia,

vida del muchacho que del barrio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón. Aseguro que fue un lance que quebró su mala racha. Una vieja muy ricacha con quien el muchacho se casó. Del barrio de las latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonda un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Por ti, qué amarga fue tu pena.

pianta.